A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. So here I am with my thoughts of you. And this world I've left for me. Stoic faces when I think of you. And how I once believed. So now you call me, but you know I won't let you through. Have myself to deceive. Muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer en esta emisión de jueves y con mucha información. Ahora sí, se pasaron de la raya estos monos en el draft, demasiados movimientos y realmente sin mucha importancia. Pero bueno, vamos, saludo a mi compañero Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes, ¿tú cómo estás? Pues viendo todavía aquí que no puedo creer tantos movimientos. Es raro, ¿no? Porque en los últimos años el draft así, había sido así muy X, ¿no? Sí, y sí, es, bueno, yo como lo vi, la verdad es que se me hizo todavía muy X, pero con demasiados movimientos esta vez, o sea, mucho más de lo que el año pasado fue. Sin embargo, los movimientos como que no tanto de impacto, ¿no? Ajá. Fue más la noticia de que estaba el representante de Alex Del Piero, algún movimiento, ¿no?, del draft allá en Cancún. Sí. Y pues bueno, vamos a tener toda la información de esto que está pasando allá en Cancún. Y pues vamos a empezar, ¿no? Ajá, okay. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con eso? Sí, vamos a empezar con el draft. Pues el día de ayer fue el draft de primera división. Los 18 equipos de Liga, de la MX. Liga MX, ya iba a decir de la primera división, pero lo dijiste, no, de hecho. Ah, ¿lo dije? Sí, dijiste primera división. Ah, de la Liga MX, pues ya tienen sus nuevos jugadores. No sé qué movimientos te parecieron interesantes. Yo creo que los mismos, los que ya están dichos, ¿no? Desde antes del draft. Lo que ya está anunciado, ¿no? Por ejemplo, lo de Pumas, que se reforzó, me parece, con 4 muy buenos jugadores. Y que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Lo extraño que es que no había refuerzos. Y que se va Memo Vázquez precisamente porque no hay refuerzos y empiezan a llegar, ¿no? Sí. Creo que lo más sobresaliente fue la llegada de Lugo a Chivas. Rafael Márquez Lugo y también de Gerardo Lugo, ¿no? Que se mueve a Santos. Al Club Santos. Ajá. Pero fuera de ahí, muchos cambios, por ejemplo, de León, que dicen que es un tanto obvio que el equipo que recién asciende lleve muchos jugadores. Pero también aseguró a muchos jugadores y muchos que eran de Pachuca se confirmó que se quedan en León, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro, sí, rarísimo. ¿Sabes qué cambio a mí me llamó la atención? El de Juan Carlos Cacho, que pasa de Pumas al Toluca, ¿no? No sé, me va a parecer extraño ver a Cacho vestido de rojo. De rojo, sí, a mí también me parecerá muy extraño. El caso del Querétaro es impresionante, 14 movimientos tuvo, fue el segundo, contra 16 que tuvo el equipo de León. Ajá. Pero, bueno, vamos a... El Cruz Azul también llamó la atención, ¿no? Que no... Sí, muy pasivos, ¿no? De hecho, no... Ningún movimiento... Bueno, creo que nada más una salida. Vamos a estar platicando de eso. Pero, sí, los casos de Querétaro, León, fueron los Puebla. El Puebla también tiene muchos movimientos. Y me parece que ya. Ahora... Todos estos casos, por ejemplo, el Querétaro que se lleva al Bofo Autista, jugadores de este tipo, no sé qué tan bueno o malo sea, siendo o si los podemos considerar refuerzos, ¿no? Porque sí, no. Pues la palabra en sí, un refuerzo, pues es eso, ¿no? Algo que te va hacer pues un equipo mejor, que sí, te va a fortalecer en las partes donde pues no eres tan fuerte. Sí, ahí quizás hasta sin que sea un jugador mediático, del todo mediático, me parece que va por ese lado, ¿no? Porque yo creo que el Bofo en primera división ya ofreció lo que podía ofrecer, ¿no? Sí. Entonces yo no lo veo tanto como un refuerzo. Y sobre todo, bueno, el Querétaro va a jugarse la permanencia en este año. Ajá. Entonces era importante pues reforzarse de buena manera, ¿no? También compra a Landín, o bueno, no sé si es compra, ahorita lo vamos a checar, pero Landín está con ellos. Sí. Y son jugadores que realmente no han aportado mucho. Digo, el Bofo viene de inactividad. Sí. En estos últimos años, y ya realmente el equipo requiere pues una base sólida en comparación, por ejemplo, a León, porque León va a tiene un buen plantel realmente para estar peleando el no descenso, y además tiene que competir con el Atlas, que el Atlas, la verdad, para mi gusto, se reforzó, en teoría se reforzó bien. Sí, pero no como no lo quieren vender para buscar el título, me parece. No creo que le alcance para tanto. No. Otro equipo que se reforzó bien, creo, bueno, y eso ya se había visto, son los Pumas. Ajá, sí, lo que te decía, esos cuatro jugadores, ¿no? Son clave, sí. Me parece. Sí, me parece que ellos sí se reforzaron para buscar algo importante en el certamen. Sí, y ahora esos cuatro son Emanuel Villa, García, el jugador español, Martín Romagnoli y Jaime Lozano, ¿no? Sí. Y ahora, aquí hay algo importante que es lo que quería discutir contigo realmente, porque en los años anteriores se reforzaba el equipo para competir en la liga. Algunos, bueno, para competir en los torneos internacionales. Esta vez, todos, sin excepción, van a tener el torneo de Copa. Sí. Es decir, tendrán que reforzarse o tendrían que haberse reforzado para dos competiciones. Entonces, claro. ¿Qué tanto puede, o sea, estos cambios que ya se vieron con los equipos de primera división o Liga MX, pues hacer para el torneo de Copa? Porque finalmente, yo no sé si vayan a llevar a la banca o a la sub-20 de los equipos. En teoría hay una regla, se puede decir, ¿no? Que en la convocatoria para los partidos de Copa tiene que haber 18 jugadores del primer equipo. Desde luego pueden ser juveniles, pero tienen que ser jugadores del primer equipo y no del equipo sub-20. Esto me parece bien, pensando en que le den algo de seriedad al torneo, ¿no? Porque de lo contrario vamos a estar viendo un torneo sub-20 que no va a ser atractivo para nadie. Sí, exactamente. Pues si quieres vamos a decir los cambios por equipo. Ok. Y ¿los tienes a la mano? Sí. Ok. Vamos al América primero. Vamos por orden alfabético. Primero América, las damas, ¿no? Así es, primero las damas. El América. Ok. Compró a Efraín Juárez, ya lo habían anunciado. A Adrián Aldrete, que también lo habían anunciado. Sí. A Rubén Sambuesa, que también lo habían anunciado. Dejan ir a Vicente Matías Buoso, a George Ulises Corral y a el Kevin Rojas. Buoso, okay. Se va al Atlas, Ulises Corral se va a los Jaguares y Kevin Rojas se va al Pachuca. El Atlante, de Ricardo Antonio La Volpe, por favor. Así es. Tiene dos altas, que es Jonathan Bornstein, que lo recibió de donde los Tigres, y Oscar Rojas, que viene de los Pumas, no el del América. ¿Sí? Oscar Rojas de los Pumas. Y se fueron Jorge Hernández a Tijuana y Mario Ortiz al Puebla. También estaban diciendo el caso de Villalpando, ¿no? Que también va a llegar a los Potros de Hierro. ¿Sí? Porque parece ser que Navarrete no va a regresar a la América. No les llenó el ojo, ¿no? Se dio a Moy Muñoz. Uh-huh. Pero ¿vale? Sí, creo que Moy Muñoz está listo en unos días, ¿no? Bueno, él dijo que el técnico Miguel Herrera. Ajá. Dijo que iba a tener a a Navarrete por cualquier cosa. Entonces, pues yo no sé ya lo que vaya a pasar, pero lo que sí es que Villalpando pues ya es parte también del Atlante, porque hasta estaban haciendo bromas de qué va a pasar si Villalpando quiere golpear a la Volpe, ya que no es así como que de un carácter muy suave el señor, el bigotón la Volpe. Pero pues ahí es el que manda, va a ser el que manda, ¿no? Sí, ¿no? O sea, bueno, o te cuadras, ¿sí? O te cuadras, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, el Atlas, también que te digo que se reforzó para mi gusto bien, tiene a Héctor Mancilla, Sergio Amaury Ponce, Vicente Matías Bozzo, ya lo habíamos dicho, y dejan ir a Saúl Villalobos, que se va a León, a Efren Mendoza, que se va al Pachuca, a Alonso Zamora, a los Tigres, y Jesús Arturo Paganoni se va a los Diablos Rojos del Toluca. Ok. Las Chivas tienen a Sergio Amaury Ponce, lo venden al Atlas, bueno, pertenecía a Chivas, y reciben a Rafael Márquez Lugo, como ya lo habíamos dicho, y a Luis Pérez. ¿Qué tanto puede influir esto, el hecho de que ya tengan a Luis Pérez, que tú no sé por qué lo odias? Pero ya van a tener ahí un chaparro, ¿no? Sí, ¿no? Mira, pero me parece, lo de Márquez Lugo, me parece que puede ser extraño, o sea, puede ser importante si se adapta a Chivas, ¿no? Porque de alguna u otra manera, llegando como refuerzo y no siendo de cantera, va a tener actividad, que muchas veces es lo que le ha costado trabajo, ¿no? Que juegue algunos partidos, otros no. Y entonces creo que esa puede ser importante para Chivas. Pero Luis Pérez, pues, indudablemente va a ser importante en media cancha. Pero pues es un vil chaparro ahí, sin chiste, al que Pablo Cuatrochi creo que le quería romper el hocico, ¿no? Alguna vez. Y el caso de Luis Pérez, yo lo digo porque igual su manera de jugar puede ser un tanto lenta para... pues la velocidad que tiene, si algo se caracteriza a las Chivas, sí, pues es por la velocidad, por sus jóvenes, ¿no? Claro. Y con Pérez, pues sí puede aportar mucha experiencia, pero también podría alentar el juego, y para el esquema de Chivas podría ser, más bien en lugar de alentar, entorpecer el juego. Yo no sé si vaya a ser así, pero pues finalmente es, digamos, una contratación bomba, ¿no? Por el jugador que es. Sí, claro. Ahora, lo extraño es que Monterrey haya dejado de ir a su capitán, ¿no? Eso es, sí, de extrañarse. Es de... digo, quién sabe cuándo soltó el Guadalajara, ¿no? Pero claro. Pero bueno. Y bueno, deja ir a 9 elementos, que son Dionisio Escalante, que se va al Querétaro, el portero Sergio García, también se va a los Gallos, Antonio Salazar, se va a los Jaguares de Chiapas, Edgar, sí, Mejía se va a León, Johnny Magallón a León, Arturo Javier Ledesma, no se va al Necaxa, se va al Pachuca. Okay. Alberto Medina se va al Pachuca también, el Venado, y Víctor Hugo Hernández, se va a los Camoteros del Puebla. Tenemos más, el Club Tijuana. Pero no quiero decir en orden. Club Tijuana. ¿Por qué club? Entonces el Club América no iba primero. Se llama Club Tijuana. Ah, no inventes. Entonces el Club América, dilo ahorita, porque ya estás en la C, güey. Ya lo dije. Luego di al Club Jaguares, güey. Al Club León, fíjate. Todos son club. Sí. Bueno, los Xolos, ajá, no tienen bajas. Digo, me parece lógico. Tienen un buen equipo. Y... sí, contrataron a Jorge Hernández del Atlante, ajá, a Luis Ángel García de los Tigres, a Pablo César Aguilar de San Luis, sí, Miguel Almazán del Toluca, Raúl Nava también del Toluca, y tu favorito, Alfredo El Chango Moreno, que, ajá, ya lo habían anunciado. ¿Se concretó lo de Diego Olcina? Pues al parecer, con la lista que yo tengo, no tienen a Encinas como... o registrado, más bien. Aunque hay que recordar que no sé por qué razón en el día de hoy, que también se está llevando a cabo el draft del ascenso, pueden todavía contratar a algunos jugadores, no sé por qué, sí, pero ver, luego vamos. Pueden todavía cerrar algunos, ¿no? Entonces puede ser que lo fichen hoy. Digo, no, ahora, no estoy. Lo que es impresionante son las bajas de Tijuana, ¿no? Son un montón. Ninguna. A mí me sorprende que tengan nada más altas. Digo, es obvio que tenían un buen equipo, pero yo pensé que sí iban a tener alguna que otra baja. Y no es así. El que sí tuvo bajas fue el Cruz Azul, que tiene a Tito Villa, nada más. Y altas, nada más al nada, técnico. Nada, yo creo que ellos sí fueron de... Ah, bueno, sí, al de técnico. De vacaciones, pues sí. De vacaciones a Cancún. Alex, vamos a la pausa. Sí. Vamos a la primera pausa del programa. Vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a Interpretators, esto se llama Witness, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estamos ya en el segundo bloque. Vamos a seguir hablando del draft. Solamente rápidamente voy a decir las vías de contacto que tenemos. El Facebook es Antidoping Soccer, Twitter Antidoping Foot, los blogs antidopingsoccer.blogspot.com y quietloudfm.com /antidoping-soccer. Y desde luego el correo electrónico, que es antidopingsoccer@gmail.com. Hablando de Facebook y esto, tenemos saludos a Saltillo Coahuila, ¿era verdad, Alex? Sí, sí, en Facebook. Nos... A Saltillo, a Zacatecas, a Aguascalientes, a Toluca, Estado de México, y desde luego la Ciudad de México, como siempre, ¿no? Creo que nos dan de escuchar nuestras familias, porque siempre está el de Facebook. Sí. Pero, ok, vamos a seguirnos rápido porque sigue el Querétaro y esos güeyes renovaron todo el equipo, creo, ¿no? Sí, sí, ellos dijeron, queremos dos equipos. Así. Tienen como 15 altas, no sé cuántas. 16, me parece. Tienen varias. O bueno, yo me quedé en 16, no sé si sean más ya. Ok, las altas del Querétaro. Michel Oviedo, que llega de Chivas. Dionisio Escalante, de Chivas. Gonzalo Pineda, de Gallos Blancos. Jonathan, de León. A ver, espérame, ¿no? ¿Cómo de Gallos Blancos? No entiendo. ¿Gonzalo Pineda? Ajá. Ese estaba en... No, está mal, esto está... Esto sí, no... ¿verdad? Sí, estoy güey, olvídenlo. Ok, Leonel Olmedo de San Luis. Daniel Elborita Alcántar, también de San Luis. Francisco Vidal de Toluca. Juan Carlos Enríquez de Santos. Adrián García Arias de Santos. Perdón, de Morelia. Luis Ángel Landín, que ya habías comentado tú, de Morelia. Armando Pulido y Jorge Luis Valencia de Tigres. Diego de la Torre de Toluca, que puede ser importante, me parece. Marvin Leonardo de Monterrey. David Stringel de Monterrey. Isaac Romo de Puebla. Y Emilio López de San Luis. Jaguares, muchos cambios, sí. Y para un equipo que va a pelear descenso es muy peligroso eso, ¿eh? Ok, te toca Jaguares, Alex. Jaguares tiene 7 altas por 8 bajas. Las altas son Antonio Salazar de Chivas, el Hulk, ¿no? Ajá. Es el Hulk Salazar. Luis Miguel Noriega de Morelia. Jesús Castillo Ugarte de, es un elemento que sube, es de sub-20, es de sub-20, me parece. El Gabri Rangel, que se va, viene de Estudiantes. Jorge Alejandro Zárate, del Puebla. George Ulises Corral, ya lo habíamos mencionado, que era del América. Franco Faustino es del Pachuca, bueno, era del Pachuca, ya es de Jaguares. Y los que se van, es Cristian Valdés, que se va al Morelia. Yacer Corona se va al Morelia. Oscar Francisco Raso se va al Morelia. Jorge Hernández se va al Pachuca. Efraín Limayuga se va al Puebla. José Iberta Alberto se va al Puebla. Jesús Roberto Chávez al Puebla. Guillermo Rojas al San Luis. Y hay uno más. Creo que nada más podemos para Yacer Corona, eso dijiste. Hay uno más, el caso, ajá, de... Pero bueno, no lo han hecho oficial. Y yo me atrevería a decir que sí, ya tiene un pie fuera. Es el caso de Jackson Martínez. Escuché varias entrevistas en ESPN, ajá, que lo niegan todo. Sin embargo, hay que recordar que en Europa los cierres de los jugadores son hasta septiembre. Ajá, sí. Entonces, a lo mejor no quieren dar la noticia por alguna razón. Ya ves que el caso de Luis Miguel Salvador, que no quería dar a Luis Pérez, que decían que no, y media hora después ya estaba en Chivas. Ajá. Yo no sé qué problema tienen los directivos con esto, pero yo ya escuché que este Jackson Martínez tiene ya un 98% en las filas del Porto. Entonces sería, okay, una baja, y una baja muy sensible para los Jaguares. Ok, el Club León, el ahora Benjamín de Primera División o Liga MX, hasta ahora 16 altas y 0 bajas. Las altas, las bajas las digo ya, bueno, ya las dije, no hay nada como... Las altas, Edgar Pacheco de Tigres, me parece que puede ser importante. Juan José Calderón llega de Toluca. Otoniel Arce llega de Monterrey. Saúl Villalobos llega de Atlas. Arturo Ortiz llega de Monterrey. Juan Carlos Pineda de su hermanito Pachuca. Cristian Martínez, que me parece una gran contratación, de Estudiantes. Juan Carlos Rojas de Pachuca. Edgar Mejía de Chivas, el Chole Mejía. Johnny Magallón de Chivas. Estos dos ya se habían anunciado días antes. Oscar Mascorro ya lo adquirieron de San Luis o renovaron préstamo, no estoy seguro, pero se queda en el equipo. Llega Duilio Davino de Estudiantes. Y pues Pachuca les deja a los jugadores que les tenía prestados, ¿no? Los porteros William Paul y Edgar Melitón Hernández, que según van a ser banca los dos, atrás de Cristian Martínez. Y se queda también ya oficialmente Luis Montes y el Gullit Peña, Carlos Alberto Peña. Eso es León, ¿qué pasó? Y dicen que Nelson Sebastián Mas se va a quedar también en el equipo por órdenes de Gustavo Matosas. Que lo manden al Necaxa, güey. Ojalá. Ojalá pase eso. Pero bueno, vamos a hablar también del Monterrey. Ok. El subcampeón del fútbol mexicano se deshizo, porque no tiene ninguna alta. Ajá. Entonces se deshizo de Luis Pérez, como ya lo habíamos anunciado. Marvin Leonardo Piñón se fue a los Gallos. David Stringel se va también a los Gallos. Otoniel Arce, ya lo habías dicho. Ajá. Arturo Ortiz, también lo habías dicho. Y Brian Adán Martínez, que se va al conjunto del Puebla. Ok, Morelia, muchos movimientos, 9 altas y 10 bajas. Las bajas, Adrián Aldrete al América, Rafael Márquez Lugo a Chivas, Adrián García Arias a Querétaro, Luis Ángel Gandín a Querétaro, Landín, perdón, me acordé de Gandín, ¿por qué? Luis Miguel Noriega a Jaguares, perdón. Jaime Durán, Edinson Tolosa y Calú Gastelum al Puebla, Jaime Lozano a Pumas, Gerardo Lugo a Santos y ya, y las altas, Cristian el Recodo Valdés a Jaguares, perdón, de Jaguares, Yacer Corona y Oscar Francisco Razo también de Jaguares, Uriel Álvarez y Carlos Ochoa de Santos, junto con Francisco Torres, José Antonio Olvera y Carlos Adrián Morales también de Santos. Y Rodrigo Salinas del Puebla. El Pachuca. El caso de Carlos Morales, que regresa, ¿no? A Morelia. Me parece que es el equipo que lo vio nacer. No estoy muy seguro. Sí, incluso él fue campeón con Morelia, ¿no? Fue por ahí que del 2000, algo así, que ganaron un título al Toluca. Sí. Me parece que él estaba en ese equipo ya. Y perdió dos con... Con Romano, perdió con Romano. Justo con Cacaf. Sí, sí, sí, sí. El Pachuca se deshizo de Franco Faustino, que se va a los Jaguares. Y la siguiente lista es para el León, que es Juan Carlos Pineda, Juan Carlos Rojas, William Paul, Luis Montes, Carlos Alberto Peña, Edgar Melitón, Efren, y esos son todos. Las otros más bajas es Juan Carlos Silva, Marco Iván Pérez, el Torito va al San Luis, Marco Iván Pérez igual al San Luis. Y al Toluca van Carlos Rodríguez y Eddie Germán Brambila. Y las altas son Efren Mendoza, Arturo Javier Ledesma, ya lo habíamos mencionado, Oscar Rojas, el Kevin, Néstor Calderón, que se hizo ahí algo porque según se iba a ir a Europa y bueno, fue a una... Bueno, pero el Pachuca es el equipo de México. Sí. Alberto Medina, que también llega, y Jorge Hernández llega a los... Digo, llega, sí, a los Tuzos de Jaguares, ¿no? Jaguares, sí. Ok, el Puebla. Bajas, 3, altas, 11. Las bajas, Luis García, muy sensible, me parece, que se fue a Pumas. Rodrigo Salinas a Morelia. Y Jorge Alejandro Zárate a Jaguares. Las altas, Mario Ortiz de Atlante, Efraín Di Mayuga de Jaguares. José Iber de Alberto de Jaguares. Isaac Romo de Querétaro. Jesús Roberto Chávez de Jaguares, Brian Adán Martínez de Monterrey, Jaime Durán de Morelia, Edinson Tolosa de Morelia, el Calú Gastelum de Morelia y Diego de Buen de Pumas. Me parece que habría que agregar ahí a esa lista la compra definitiva de Alexandro Álvarez, ¿no? Que aún pertenecía a Necaxa, sí. Que ahora ya es jugador de Puebla, ¿no? Sí, ya es oficialmente un camote. Ok, vamos a decir a tus Pumas, pero... Ah, no, tú no vas a los Pumas. No, yo no. Tú le vas a León, ya tu equipo está en primera, estarás feliz, güey. Yo sigo teniendo al Necaxa y al Nesa en ascenso. pero vamos a la pausa, Alex. Hora de la segunda pausa. ¿Qué vamos a Muy escuchar? Vamos a escuchar a Larry Mullen y Adam Clayton. Esto se llama De From Mission Impossible, o sea, la canción de... El tema de Misión Imposible. De Misión Imposible, sí. Ok. Regresamos a Antidoping Soccer, quietlifedfm.com. Regresamos aquí a Antidoping Soccer. Vamos a decir rápidamente las altas de los equipos que restan. Sí, ya para qué son las bajas si ya se fueron. Las bajas ya no importan, ya no están. Y porque el jefe va a hablar para todos ustedes, entonces... Hoy nos va a hacer el favor de hablar. Sí, entonces vamos rápidamente con los Pumas del UNAM. Sí. Perdón, hoy no solo nos va a ver feo desde el espejo, hoy nos va a decir de cosas. Sí. Ok, Pumas. Pumas, tienen a Jaime Lozano de vuelta, Emanuel El Tito Villa, Luis García, que estaba en Puebla, y Romagnoli, esos son que ya los conocían, ¿no? Ya se había dicho. Ajá. Los cuatro fantásticos les han llamado. Ojalá fracasen. El San Luis. Ok, las altas de San Luis. El Gringo Castro, que era jugador de Tigres, me parece todavía. Emilio López de Gallos Blancos. El Torito Silva de Pachuca. Emanuel Cerda de Tigres. Guillermo Rojas de Jaguares. Moisés Velasco de Toluca. Félix Araujo de Toluca. Y Marco Iván Pérez de Pachuca. Así es. Sigue el conjunto de Santos Laguna. Ajá. Muy bien. Santos contrató a Edgar Gerardo Lugo, que viene del Morelia. A Walter Gael Sandoval de los Estudiantes. Y a Osvaldo Alanís, también de los Estudiantes. Ok, Tigres. Solo tiene hasta ahora tres altas. Son Alonso Zamora de Atlas, Eduardo Vargas de San Luis y Eduardo Warch de Estudiantes. Muy pobre lo de Tigres, pero bueno. Y restaría Toluca nada más. Sí, el Toluca, bueno, tiene ya lojitos. Y además, bueno, en jugadores, tiene a Jesús Arturo Paganoni del Atlas, Gabriel Velasco, Carlos Rodríguez del Pachuca, Eddie Germán Brambila, también del Pachuca, y el caso de Juan Carlos Cacho, que ya lo habías mencionado, serán las altas de los Diablos Rojos. ¿Llora? Ahora, pues ya se acabó el draft. No, una reflexión, porque, digo, con todo respeto, ajá, hay muchos movimientos, que la verdad no es necesario que hagan ese tipo de tonterías de ir a Cancún y hacerla, perdón, pero a la mamada, de que están ahí reuniéndose y bien... Están trabajando. No, están de vacaciones, ¿no? Y de paso, pues, hacen una reunioncita. Y todos los movimientos importantes, ya los sabíamos todos. Ajá. Los movimientos no tan importantes, que son estos, toda la lista que acabamos de decir, pues... No somos medio programa, güey. No, con todo respeto, no, ajá, le importan a nadie. Bueno, no es que no le importe a nadie, pero son de menor jerarquía y pueden hacerlo sin necesidad de un draft o un régimen de transferencias, ¿no? Pero si no, ¿con qué pretexto vas a Cancún? Y si no, ¿con qué pretexto dicen las cifras con las que terminan estas cosas, ¿no? Pero ahorita no les vamos a decir porque falta el de la Liga de Ascenso que se está llevando a cabo ahorita, pero sí son cantidades interesantes de dinero, ¿no? Que van directos a los bolsillos de Decio de María y los demás. Tú le tienes mala fe a Decio de María, güey. Es que no lo tengo mala fe, simplemente admiro el cinismo que tiene en cada vez que se presenta en una entrevista a las conferencias de prensa. Pero luego somos muy injustos con él, ¿no? Porque cuando pasa algo, él es el que le toca salir y poner cara de idiota. Y pues también, pobrecito, ¿no? Así has tenido la cara siempre. ¿Yo? No. Ah, ok. Yo te iba a decir, ¿yo qué dije, no? Yo pensé que por defenderlo ya me ibas a atacar a mí. No, pero bueno, nuestro jefe tiene un mensaje. Entonces... Ok, es que es en relación a lo de los tres duelos, Hugo versus La Volpe, ¿no? Su afición azulgrana, sí, heredada, desde luego, porque no sabe nada de fútbol y por eso le va al Atlante. Sí, exactamente. Y el hecho de su admiración hacia el Pentapichichi. Pero ok, ya vine aquí llegando. Que el jefe, antes que entre, digo, ajá, limpie los zapatos de su equipito. De su naclantismo. De su equipito, porque bueno, como que chocan nuestros colores con los de él. Entonces, se puede, como decían, se puede perder con cualquiera, pero con el Atlante jamás. Jamás. Ok, lo bueno es que no jugamos ya contra el Atlante. Eso más bien es malo, pero ok. Es malo. Ok, ya vine aquí. Bueno, a ver, ahora sí, jefe. A ver, dinos tu opinión. La Volpe hubo tres veces en un corto lapso de tiempo, ¿no? Ok, a ver, ¿qué piensas? Pues a mí me queda muy claro que lo que vamos a ver en la semana 1 entre La Volpe y Hugo Sánchez, más allá de, no sé, algo propositivo dentro de la cancha, va a ser una inmensa guerra de egos, previo, digo, creo que desde ahorita ya se está cocinando todo esto, ¿no? De esta discusión por ver quién de los dos es mejor. Por un lado, digo, Hugo Sánchez sí habrá sido un gran jugador en el Madrid, en su etapa de jugador. Me queda muy claro que como entrenador no tengo idea cómo haya sido, porque neta, a mí el soccer así como que pues no lo sigo mucho. Lo que sí debo reconocer es que el campeonato que le tocó al Atlante ganar de la mano de la Volpe, digo, pues es algo que tampoco me quitaba el sueño si lo ganaban o no, pero digo, soy atlantista, o bueno, lo que puede quedar o pasar como atlantista, entonces pues medio mucho gusto, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, más allá de poder darnos cuenta de quién es mejor de director técnico en la cancha, quién puede armar mejor una estrategia, pues lo único que vamos a ver es una guerra de declaraciones entre ambos entrenadores, y al final del día, pues el partido va a pasar, los tres partidos van a pasar inadvertidos. ¿Por qué? Porque el primero va a ser, ay, sí, vas a ver que yo te voy a atorar, y el segundo va a ser, ay, pues me la hiciste, te la voy a regresar. Y el torneo de Copa, pues va a ser, nada más, o sea, ya es cualquier, va a ser así como que sacarse la espinita para el que gane, o igual, no sé, los dos equipos están en condiciones tan mediocres que van a terminar empatando y sin hacer nada, demostrando la poca capacidad de ambos entrenadores, por lo menos durante este torneo, ¿no? Es que el torneo Apertura 2012 MX punto todito, algo, una madre así, ¿no? No les pueden poner nombres más chafas a sus torneos, neta. Bueno, pues esos son mis tres centavos con respecto a lo que va a pasar entre Hugo Sánchez, que como una vez lo dije, gracias a la cadena de televisión Fox por tomar bien siempre los datos de las personas, a mí Hugo Sánchez y la mamá de Hugo Sánchez me vienen guangos. Ok, pero yo sí quiero decir que la Volpe sí ganó nada más un título, que lo ganó con el Atlante, como ya lo mencionó, pero yo creo que la Volpe no es tan malo, sí es un buen técnico, y me parece que la selección mexicana que yo mejor he visto jugar es justamente la de Ricardo Antonio la Volpe. Dio un partidazo aquí en el Mundial contra Argentina, estuvo sí, muy cerca de eliminarlo. No sé, Hugo Sánchez también tiene sus dos trofeitos los tiene ahí, aunque sean de Mario Carrillo. Exacto. En la banca estaba Hugo Sánchez, ¿no? Además, parece que viniste a defender a Hugo, ¿no? Sí, no me consta porque yo no había nacido, creo, cuando el Atlante fue campeón. Pero a mí se me hace que estabas en el Ángel ahí, dando vueltas para celebrar el título azulgrana. Y ahora vienes que, ay no, que Hugo, Hugo fue parte del descenso de Necaxa. Y eso sí. Aparte de todo, ¿no? Pinche mono. Eso sí, es verdad. Bueno, junto con otros, ¿no? Pero yo creo que Raúl Arias iba a decir, fíjate, me llegaron a la mente estos monos, que Ricardo Antonio La Volpe sí iba a ser superior a Hugo Sánchez en los tres partidos que van a tener, pues sí, ¿no? En estos 6 meses van a tener 3 y además ya para el torneo de clausura van a tener uno más, ¿no? Bueno, no, otros 3, ¿no? O ya cambiaría el torneo de Copa, ya no sería... Sí, me imagino que sería diferente, ¿no? Ah, bueno, pues por lo menos... que incluso participan en diferentes equipos, es... En lo que sí estamos de acuerdo... Sí. Ajá. Creo que en lo que sí estamos de acuerdo con el jefe es en lo del nombre del torneo, ¿no? Ah, bueno, sí es... Te digo que parece página de internet, pero... Todito, como dije. ya se fue, por eso no nos contesta, pero... Ya está riendo ahí de lo que acaba de decir, pero... Ok, en eso sí coincidimos, ¿no? Que el nombre del torneo está chafa. Pero sí, pues también... También, pues... La NFL ni nombre tiene su torneo, así que... No nos molestes, jefe. La NFL, no sé por qué mete la NFL, está muy nervioso el señor de que tiene que enfrentar a los Oakland Raiders otra vez. Ah, pero qué bueno. Pasa. Ya con Peyton Manning les vamos a ganar. Y en Antidoping Soccer el jefe puede dar fe de ello, pero vamos a ir a la pausa. Ya el jefe ya nos está viendo feo otra vez. Vamos a escuchar a Pearl Jam, vamos a escuchar Even Flow. Rolota, ¿no? Sí, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ok. We'll be right back. to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Estamos de regreso en el último bloque de Antidoping Soccer. Después de haber escuchado las... pues eso que nos vino a decir el jefe sobre Sun Atlante y sobre Hugo Sánchez y su afición hacia el Pentapichichi, pues, ¿qué te parece si brincamos el charco? El día de mañana comienza el que para muchos es el mejor torneo del mundo a nivel selecciones, la Euro 2012, que se va a jugar, como todos sabemos, en Polonia y Ucrania, ¿no? Sí. Sí, en dos sedes. En dos sedes. Ok, el partido inaugural, como, bueno, igual, todos ya lo saben, es Polonia contra Grecia, ¿no? Uno de los anfitriones contra Grecia, que es un... para mí es un misterio lo que pueda presentar este equipo. No sé, para ti. Sí, sí, siempre un equipo que no se sabe cómo juega, dado que siempre es menospreciado, ¿no? Fue menospreciado en el 2004 y se llevó el título. De hecho, y a domicilio, ¿no? Porque le ganó esa final a Portugal. Sí. Cuando esa edición del Euro se jugó en Portugal. Sí, así es. Ok. ¿Qué vamos a decir del Euro? Ya dijimos los grupos en programas pasados. ¿Los repartimos o qué hacemos? Pues mira, vamos a empezar primero con la quiniela, ¿no? ¿Qué te parece? ¿De una vez? ¿Quieres empezar a deberme los tacos de una vez? Decimos la quiniela y después, bueno, pues decimos más o menos... quiénes son los favoritos a ganar el certamen, los que pueden ser en los grupos como que pues un dolor de cabeza y demás, ¿no? Ok, entonces nos vamos con nuestra quiniela, ¿no? Quiniela para el Euro 2012. ¿Estás listo? Sí. ¿Los digo, los dices? Pues vamos por día, ¿no? Ok. Primero... viernes 8 de junio, mañana, el día inaugural, Polonia-Grecia. Yo voy... un empate en la inauguración. Yo voy Polonia. Rusia contra República Checa. Los rusos creo que se imponen. Rusos también. El sábado, Holanda-Dinamarca. La naranja, sin duda alguna, va a imponerse. Ok, Holanda también. Y Alemania-Portugal. Híjole, ese partido yo creo que los alemanes van a sacar la casta y van a vencer a Portugal. Sí, igual Alemania. El domingo es España-Italia, ándale. España-Italia, voy por los campeones. ¿Los campeones de qué? De la Euro y del mundo. ¿Son campeones del Euro? Ya ni me acordaba de ese. Sí. Sí, cierto. Ok, también voy con España. Irlanda contra Croacia. Yo voy por los croatas. Yo voy Irlanda. Que, ok, el lunes, Ucrania contra Suecia. Ucrania, Suecia, voy un empate. Yo voy Ucrania, nada más por ser locales. Y Francia, Inglaterra. Híjole, ese sí está duro. También considero que va a ser un empate. Yo voy con Inglaterra. Y el martes, que se juegan antes de nuestro programa, Polonia contra Rusia. Polonia, Rusia, fíjate que yo creo que van a ganar los rusos otra vez. Yo voy Polonia. Y Grecia, República Checa. Grecia. Los checos. Muy okay. Bien. Esa sería nuestra quiniela para los primeros días, ¿no? De la Euro. Más bien de aquí a que tengamos el próximo programa, ¿no? Sí. Ok, ahora decías los favoritos. A ver, si me tuvieras que decir tres favoritos, ¿quiénes me dices? ¿Tres favoritos a ganar la Copa? Ajá. Muy bien, sería sin duda España, Alemania y la selección holandesa. Yo la pondré en un tercer, así en ese orden: España primero, luego Alemania y después Holanda. Ok, los míos serían el primero Alemania, el segundo España y el tercero uno que nunca gana nada pero siempre está ahí, Inglaterra. Creo que Inglaterra puede hacer una buena Euro, ¿no? No sé si tú crees que puedan hacer una buena Euro. Yo creo que es que dado pues los pequeños problemas que tuvo con su técnico y demás, que cambió. Ajá. Y eso, sí, a mí se me hace una incógnita para ganar la Copa. No tanto para pasar, pero yo creo que no tienen para ganar esta vez la Eurocopa. Porque sí veo muy superior a Alemania y a España sobre todo a esos tres, a Holanda también, pero Alemania y España. Pero tú mismo dijiste que Holanda llegaba mal en los amistosos, ¿no? Sí, pero ¿cómo ahora lo pones como favorito? Los alemanes también hicieron mal las cosas en... Te está ganando el corazón, Alex. No, lo que pasa es que... Es como si yo te dijera, Holanda, Necaxa está para campeón. Pues está para campeón de la Copa México. Claro, sí, y también la de ascenso va a ser el doblete. En los grupos, como dije, los habíamos dicho en programas anteriores y habíamos dicho nuestros favoritos, ¿no? Sí. Parece que eso no cambia y me parece que, salvo el grupo B, pues están claros, marcados dos favoritos por grupo, ¿no? Creo que coincides conmigo que en el A serían Rusia y la República Checa. ¿Ves cómo sí, el la vez pasada dijiste que Polonia? Y, o sea, ¿qué podría decirte del grupo A? Los rusos, es que la República Checa, ¿sabes qué? No está tan poderosa como en otras ediciones, pero es un equipo constante, entonces, constante en este tipo de competiciones, entonces, yo lo pondría, pero como Polonia es el local, creo que eso le va a dar posibilidad de acceder. No sé, por ejemplo, Ucrania también me parece que puede acceder, pero Francia e Inglaterra son muy fuertes en su grupo. Claro, es como España e Italia en el C, ¿no? También lucen muy por encima de sus rivales. Sí. Y en el B sí está más difícil. En el B, pues yo creo que es Portugal, ajá. No, Holanda y Alemania. Alemania primero y Holanda segundo. ¿Sabes qué? También, por ejemplo, Dinamarca tuvo la mala suerte de entrar en ese grupo, porque sí aparece como la víctima y todo, pero hay que recordar que dejó a Portugal en el repechaje de la... Bueno, es que aquí para acceder a la Eurocopa tienes que hacer eliminatorias, y dejó en el repechaje a Portugal, Dinamarca pasó directo. Entonces, porque compartieron grupo, en esta ocasión también comparten, y pues podría dar alguna sorpresa. Dinamarca podría ser un poco más interesante si hubiera estado en algún otro grupo, pero bueno. No, en ese grupo está muerto, ¿no? Me parece que está muerto en ese grupo. Como dices tú, en otro grupo podía haber sido más interesante, pero sí. Pues no le tocó otro grupo, pues no hay manera de que avancen, creo yo. Así es. ¿Cómo quedan las llaves? Bueno, el primer lugar del grupo A se enfrentará al segundo del B, ajá, el primero del B al segundo del A, el primero del C se va a enfrentar al segundo del D, y el primero del D se enfrentará al segundo del C. Es decir que, pues pasando el grupo B, los que accedan del grupo B me parece que tendrían la batuta, ¿no? Porque creo yo que el grupo A es de los grupos, pues es el grupo más débil, ajá, no sé lo que tú pienses, y pues es como que el contraste, ¿no? En el A está como que el grupo más débil, en el B el más fuerte. Más fuerte, sí. Entonces, yo creo que independientemente de cómo sea el orden del grupo A, quién quede en primero, quién quede en segundo, sí va a tener una pesadilla en los cuartos de final, porque sería, como decimos nosotros las cosas, sería Holanda y Alemania los que estarían ahí. Sí, y hasta semifinales, ¿no? Sí. Y del otro lado, la otra llave sería, ¿cómo sería? Es que la otra en los cuartos se puede poner buena, ¿no? La España, otra ya Italia, sería Francia, un poco Inglaterra. Pareja, sí. Sí. La otra ya estaría enfrentando, digamos, a las potencias de Europa, ¿no? Que son España, Italia, Francia, Inglaterra. Ajá. Me parece que eso ya estaría un poco más nivelado. Y pues puede ser, quién sabe, que alguna de estas, ya sea España o Italia, o Francia o Inglaterra, en una de esas, quede fuera, ¿no? La sorpresa puede darse. Esperemos que no, porque el ver una llave de cuartos que tenga España, Italia, Francia e Inglaterra, a mí se me hace muy atractivo, ¿no? De principio. Sí, así es. Ahora, este para muchos es el segundo torneo más importante en cuanto a selecciones, por, bueno, las selecciones que están participando. Sin embargo, es el segundo de importancia porque existe la Copa del Mundo, pero para muchos es el que tiene el mejor nivel, porque no, ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, no están los asiáticos, los de Oceanía, los de CONCACAF, y dicen que podría ser un mundial si meten a Brasil e Inglaterra, ¿no? Ajá. No sé ahí. Oye, ¿Qué y tal? ahora vamos yéndonos un poco lejos, o sea, al día de la final. O sea, ese día vamos a tener que ir a votar temprano para llegar a ver la final De del veras, Euro, ¿no? de veras. Porque la final es el 1 de julio. Sí, el 1 de julio sería la final. A la 1:45 me parece que es la final, ¿no? Sí, el horario habitual, ¿no? De Europa. Pero bueno, ya nos vamos. Nada más les recordamos, los partidos de mañana son Polonia contra Grecia a las 11 y a las 2, 1:45, Rusia contra la República Checa. Y recordar nada más, mañana por la noche juega la selección ante Guyana, el primer partido de la eliminatoria, ¿no? Así ya es. Hablaremos el martes de ello. Como 10-0 yo le pongo ese partido. Ah, 5-5. 5-0. Eso vamos a ser quiniela de la eliminatoria. Yo digo que México gana por 5, tú dices que gana por 10. A ver si es cierto. Nos escuchamos el día martes. Esto fue Antidoping Soccer. Hasta luego.